Para mí, gentrificación es una de las partes de, o consecuencias de la renovación urbana. Está contenido, no es igual. O sea, gentrificación está relacionado con renovación urbana, con rehabilitación y con regeneración. O sea, términos que se usan a nivel de discurso de la ciudad. O sea, no es igual que renovación urbana, no es igual que rehabilitación y no es exactamente igual que regeneración. Luego también hay como mucha discusión sobre qué es gentrificación, o sea, hasta dónde llega el proceso de gentrificación. Porque procesos como de grandes operaciones, como fueron las Olimpiadas o como pueden ser el de Puerto Madero, que de repente revalorizan un espacio de la ciudad que antes estaba inerte, por así decirlo, pero que tampoco tenía personas, para mí no es un proceso de gentrificación, pero también se estudia desde como proceso de gentrificación, porque produce también es valor urbano dentro de una zona que antes no la tenía. Por ejemplo, lo que pasa con las periferias, que donde antes no había gente y de repente se construyen casas y hay un desplazamiento de clase, para algunos autores es gentrificación y para otros no. Entonces ahí hay como mucha polémica en cómo acotar el término. Sí, o sea, para mí es como un proceso de cambio económico, social y cultural dentro de la ciudad consolidada. Desde el punto de vista que a mí me interesa, es como proceso de segregación y dualización, que es común a cómo opera la ciudad a nivel macro también. O sea, es el mismo proceso de dualización que hace que los country se vayan al norte y las villas se vayan al sur, en el caso de Madrid, parecido, noreste y sureste, pero, por así decirlo, ocurre en un espacio más reducido y de manera como parcheada o superpuesta, porque ya había algo persistente antes. Con el ejemplo de San Telmo y Palermo podemos ver como dos cosas de la gentrificación. Palermo también es gentrificación, lo que pasa es que en Palermo vemos la vertiente del consumo y en San Telmo vemos más la vertiente del desplazamiento de clases. Entonces, en realidad lo dividiríamos como en dos maneras de aproximarse. ¿Cómo se forma ese valor? ¿Desde la producción o desde el consumo? Eso sería una manera de abordarlo que se suma a los sujetos. Y desde los sujetos podemos ver quién se va y quién viene. Mega operaciones que lo que intentan es reapropiarse de una nueva imagen, de una nueva estética, de una nueva manera en la que presentarse al mundo. Es decir, mis viejos vienen a noviembre a Buenos Aires, enseñan el Buenos Aires, no sé qué, y les dicen en el hotel que vayan a Puerto Madero, que allí van a encontrar tango, que allí van a encontrar asado, que allí van a encontrar un Buenos Aires de juguete mucho más amable. Eso te permite fabricar toda una nueva cara de la ciudad, que es esta, que es el nuevo Buenos Aires, que llegará, bueno, Buenos Aires es demasiado grande, pero en Barcelona llega a infectar todo. El puerto antiguo, que era un lugar de putas de Barcelona, al convertirse en un lugar turístico perfecto, que se parece mucho a Puerto Madero, mucho, literalmente, físicamente, acaba infectando toda la ciudad, porque la gente piensa que eso es Barcelona. Pues para mí hay un proceso como de infección hacia adentro también. Es como si de alguna manera viésemos como en un extremo Puerto Madero con todas sus características y viésemos como eso mismo, pero diluido, se va transformando en una operación de gentrificación que lleva a San Telmo, que está al lado. Y de San Telmo a Montserrat y de Palermo a Chacarita. Hay reminiscencias de todo eso como en pequeñas dosis o en otras formas de operar en la ciudad.